Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está este niño bonito? ¿No sabes el gusto tan grande que me da que estés aquí? Ya despierto, levantadito. ¿Mande? ¿Qué? ¿Has empezado a recordar? Ay, no es cierto. Ay, ok, estás jugando. Con ese tipo de cosas no se juega, ¿eh? Y aparte, si vas a recordar algo, yo sé que voy a aparecer en esos recuerdos, ¿eh? Claro que voy a aparecer ahí como tu novia, a la que tanto amas, y a la que no podrías dejar de amar, cosita. Ah, ¿mande? ¿Quieres que te siga hablando más de nuestra relación? Ay, amor. Pues es que todo ha sido siempre puras cosas lindas con nosotros, mi amor. O sea, nunca hemos tenido ningún problema de ningún estilo, mi amor. Siempre ha sido una relación muy bonita. Un amor de esos que dices tú. Ay, híjole, vale la pena porque mucha gente ha comentado siempre, mi amor, que les gustaría llevar una relación como la que llevamos tú y yo, ¿sí? Una relación de amor, de respeto, de confianza. Y la gente lo comenta, mi amor, ¿sí? Lo comenta mucho porque obviamente, pues, tienen ganas realmente de. Pues de vernos juntos otra vez y ya tú totalmente recuperado. Amistades en común, mi amor. Pues es que tú nunca has sido así como que muy amiguero, ¿eh? No, mi amor. Tú siempre has sido así como que nada más has querido estar conmigo. Sí, así como que yo te pueda decir, ay, es que fulanito te va a acordar de ti. Fulanito viene para acá y tú te puedes acordar de él. Pues no, porque te digo que casi tú siempre has sido más de conmigo, ¿sí? Y yo así como que muy amiguera, pues tampoco, mi amor, ¿eh? No creas que yo he sido así muy amiguera, no, corazón, pues siempre he sido muy, muy reservada, ¿sí? Y nos gusta mucho a ti y a mí, siempre, desde siempre, pues estar juntos. Sí, así como que tenga mucha gente que nos pueda, pues que nos pueda decir algo. Pues no, mi amor, porque digo que realmente no, pues no, realmente no tengo gente así que, ahora sí que te diga yo, ah, va a venir fulanito de tal, ¿te acuerdas de él? Pues no, porque te digo que tú siempre has sido como muy reservado, mi amor. Muy. Sí, o sea. Pues una que otra amistad. Sí, claro, mi amor. Claro que sí. Sí, teníamos amistades con las que salíamos muy seguido, pero. No, esas amistades, mi amor, ya cambiaron de ciudad, corazón. Sí, ya cambiaron de ciudad, Ay, ya te voy a. Te vamos a dar de alta aquí en el hospital, mi amor. Y tú te vas a ir conmigo, yo ya te había dicho, ¿sí? Así que lo que te tenga que quedar ahorita, qué hacer es, pues, prepararte emocionalmente. Ah, tus cosas. Mi amor, mira. Yo veo de esta forma, sí, yo creo que es mejor que no regreses pues a donde tú vivías, mi amor, sí. Yo me voy a encargar de que tú tengas todo nuevo, mi amor. Es como empezar de nuevo, ¿sí? Sí, ay, claro que sé dónde vivías, mi amor. Bueno, dónde vives, pero. Pues lo que pasa es que vivías conmigo, mi amor, sí. Ya hace mucho tiempo. que te traiga tus cosas. Mira, mi amor, es que yo te quería dar una sorpresa. ¿Sí? ¿Tú tenías tu lugar de soltero? Pero tú decidiste deshacerte de ese lugar porque tú decías que te sentías muy solo ahí y pues por eso decidimos estar juntos, ¿sí? Entonces, pues ya no queda nada del ayer, como quien dice. Y tus cosas, mi amor, pues es que tenías una ropita ya muy fregadita, corazón, ya. Yo opté por prácticamente por regalar muchas cosas tuyas. Sí, muchas de las cosas que tenías, porque yo quería, mi amor, que tú cuando te recuperaras, pues, tuvieras nueva ropa. Sí, por eso no me viste en la mañana, porque andaba con eso precisamente. Sí, yo quiero que tú estés bien emocionalmente. Por ese motivo, mi amor, yo decidí, haz de cuenta que borrón y cuenta nueva, ¿sí? ¿Fotos juntos? Pues sí, hay una que otra ahí en la casa, mi amor. ¿Sí? Ay, que por cierto, mi amor, vamos a tomarnos una foto tuyo juntito, ¿sí? Así, con este fondo así atrás, mi amor. A ver. Ahí, ándale. Es una selfie, mi amor. Perfecta, mi amor. Déjame otra más, mi amor. Otra. Sí, corazón, ahora te voy a tomar una a ti solo, mi amor. Sí, para que cuando recuperes la memoria te acuerdes de estos momentos de que estuviste aquí, mi amor. Y yo estuve cerca de ti. Estuve junto a ti, protegiéndote, cuidándote. Siempre viendo por ti, mi amor. Porque tú sabes que yo soy muy dada a eso, ¿sí? Tú sabes que para mí, tú eres primero que cualquier cosa y que cualquier persona. ¿Mm? Como siempre has sido, mi amor. Por eso te enamoraste de mí. Así que, déjame poner este vaso aquí, mi amor, sí, para que no lo vayas a quebrar, corazón. Ahora, ya listo las cosas que tienes aquí. De hecho, te traje ropa nueva, mi amor, ¿eh? Te traje ropita nueva. Mira, para que la veas, ¿ok? Y nos vamos a ir muy lejos de aquí, mi amor. Sí, yo quiero que cambiemos de aires, corazón. De hecho, mi cambio ya está tramitado. Ya hoy es el último día que estoy aquí. Cambiamos de ciudad, cambiamos de aires. Y a lo mejor eso te va a ayudar a recuperarte, mi amor. Y si no recuperas la memoria, no pasa nada. Yo, como quiera, voy a estar contigo todo el tiempo. Porque tú sabes que yo te adoro. ¿Ok? Así que tú no te preocupes, pedacito. Tú sabes que yo voy a estar contigo tiempo indefinido, ¿ok? Mi amor chiquito, pero quien te adora, mi vida.